winter coming. And pretty soon you'll be saying goodbye. But will you please have mercy, baby? You just leave me something. Please leave me something, baby. Please leave me something to remember you by. Estás escuchando The Blues. Los estaremos acompañando durante las siguientes dos horas con un especial de uno de los grandes guitarristas norteamericanos de todos los tiempos y, como en muchos de los casos anteriores de Bluest, un hombre que tuvo un perfil bastante bajo y que tal vez no ha sido valorado en su medida justa. Estoy junto a Luis Eduardo Martínez y es un placer saludar a Lucho nuevamente después de haber tenido nuestro primer programa con gran suceso. Quiero agradecerle a las personas que participaron a través de las redes sociales, que nos escucharon y que nos motivan a seguir adelante con este proyecto, gracias a sus comentarios y a sus aportes. Lucho, bienvenido. Dani, ¿cómo le va? Muy ¿cómo bien, va todo? Lucho, oiga, muy emocionado y muy contento por los comentarios que tuvo el especial de Black Keys. Sí, fue muy chévere poder darle a la gente la oportunidad de escuchar las primeras grabaciones de Black Keys. No es algo que la gente normalmente tenga en su colección, puesto que no es lo más comercial y popular de este dúo norteamericano. Fue un gran especial, nos habría gustado tener mucho más tiempo para Black Keys, se lo merecen. Seguramente más adelante podremos hacer algo con lo más reciente, o cuando tengan un algo en directo que valga la pena. Pero hoy tenemos a un gigante, a un músico de esos, Lucho, que dejó huella, que fue hito, siendo un hombre con una discografía muy, muy corta, pero que inspiró a grandes como Stevie Ray Vaughan, el señor Johnny Copeland. Sí, sí, un grande, en serio. Usted sabe que yo tuve un programa de deportes acá, por eso se atrasó una hora la transmisión de The Blues. Sí, hay que contarle a la gente porque habíamos acordado que íbamos a ser bastante rigurosos y estrictos en el cumplimiento de... Y comenzamos con una hora tarde. Comenzamos una hora tarde, pero pues fueron las circunstancias, fue un programa bastante emotivo y necesario en el que estuvieron invitados de talla... De gran talla como Pino Calad y Nicolás. Además son periodistas independientes, pero entonces le contaba que ellos quieren participar en The Blues. Pues son entonces, bienvenidos, por supuesto. Entonces les dije que íbamos a hacer como un que ellos nos hicieran un set list de lo que quisieran escuchar, sí, para venir acá a hablar con ellos. Entonces, el que quiera venir acá, algún oyente, por supuesto, que quiera, que nos escriba. Y sobre todo que estamos abiertos al conocimiento. Estoy seguro que como nosotros hay gente que adora este género, que lo sigue, que lo cautiva. Hay muchas mujeres, porque en Twitter me encuentro con muchos trinos de niñas que encanta el blues, Lucho. Les fascina, hermano. Las relaja, les encanta y son bienvenidas también. Aquí hace falta una voz femenina. Sí, señor. Todos son bienvenidos. Ahora, Lucho, bueno, escuchamos Something to Remember, un tema de Albert Collins con el señor Johnny Copeland en vivo. Un gran tema, de verdad. El señor Collins, a quien le dedicamos un especial, ¿se acuerda, Lucho? De dos horas. El hombre. Fue el primer programa que hicimos. De Iceman. Entonces nos había deleitado ya con otros temas, pero en este caso se escucharon ese par de guitarras majestuosas haciendo esos solos y entregándonos un blues de esos que nos encantan por su lentitud, por su profundidad, por su densidad. Lucho, vamos a seguir escuchando al señor Johnny Copeland y después hablaremos ya de su biografía, de su historia, pero quiero dedicarle este programa muy especialmente al gran Dante Spinetta, por en memoria de su padre, un verdadero maestro a quien nos deleitó y con quien crecimos, Lucho, sobre todo nosotros los que amamos el rock. Aquí en Mitos, el gran Felipe y Lucho tuvieron la oportunidad de hacer un especial con el Flaco Spinetta, fantástico. Espero que lo podamos volver a escuchar ahora con motivo de su fallecimiento. Pero este programa va para el gran Spinetta, que nos deleitó también con unos blues fantásticos, porque el hombre era un bluesero increíble. Entonces, a Dante mucho aguante, mucha fuerza y esto va para él. Sí, sí, nosotros el primer programa que hicimos de Mitos Argentinos lo hicimos de Pescado Rabioso, una de las mejores bandas argentinas y de la que fue alma y vida del señor Spinetta. Entonces, igual vamos a hacer tres especiales más de Spinetta, de Spinetta Jade, de Spinetta con los grupos de los 60 y 70, y vamos a hacer un especial de el último DVD que hizo él en vivo, que invitó a todos. A todos sus grandes héroes. Entonces, estará invitado usted también, además, porque él hizo unas cosas de blues impresionantes. Sí, con Pescado Rabioso hay unos temas. El Jardinero, que es famosa. No la de Wilfrido, para que la gente. No, vayan a confundirse, pero no, nos dejó un hueco profundo. Realmente la noticia fue dura. El Flaco es de los grandes ídolos del rock en el mundo, no solo latinoamericano. Y pues hombre, ¿no? Aquí seguiremos su legado siempre manteniéndolo vivo. Sí, señor. Entonces, ¿con qué seguimos, Dani? Vamos con dos temas de Johnny Copeland, Excuses, Excuses y Cut Off My Right Arm. El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Blues en 306 Deportes. Fologram recording artist Johnny Copeland. Took a long time, baby, but your daddy walking out the door. Estás escuchando The Blues. Bueno, Lucho, escuchamos dos temas del señor Johnny Copeland en vivo en Chicago en el año 1993. Los temas, ya le digo, Lucho, Excuses y Cut Off My Right Arm, que realmente fantásticos para poder darnos cuenta de la mística del señor Copeland, a quien llamaban de Texas Twister, el tornado de Texas, Lucho, por su habilidad para tocar la guitarra, por sus solos de guitarra, sus punteos. Vamos a hablar ahora de Johnny Copeland, de su vida. Como la mayoría de blueseros negros que hemos tenido en el programa, el señor Copeland nació el 27 de marzo de 1937 en Hainesville, Louisiana, aunque hay autores que dicen que nació un año más tarde, o sea, en el año 38, y en otra ciudad del mismo estado llamada Homer. Entonces no se sabe con certeza, Lucho, cuál fue el lugar y la fecha de nacimiento, pero digamos que a nivel de enciclopedia se maneja el 27 de marzo del 37. Obviamente esto sucedía como pasa aquí en ciudades del Pacífico, y como en Quibdó, como los jugadores que lo registran como 5 o 6 años después de nacer, entonces a veces ni siquiera es por algo que se busque hacer algo mal, sino que la mayoría de veces los padres ni siquiera se acuerdan cuando nacieron los hijos, y esto pasaba mucho en estas zonas de Luisiana y del borde del Mississippi, Lucho. Como muchos bluesmen de su generación, Lucho, este hombre creció en el seno de una familia de granjeros, obviamente en la pobreza absoluta y con una necesidad enorme, trabajando desde muy niño y pues obviamente alejados de la escuela, de cualquier oportunidad de capacitarse, porque desde muy niños tenían que estarse trasladando, buscando dónde trabajar, plantaciones, cultivos, todo eso. Siendo todavía un niño de pecho, su papá lo abandonó y esto condicionó el traslado de la familia a la población de Magnolia, Lucho. Se fueron para Arkansas, donde vivirían hasta que Copeland cumplió 12 años, y nuevamente se trasladaron, pero esta vez para Texas, donde ya Copeland pues hizo su carrera como blusero. Dicen que no, siga, Lucho. Sí, puro big band. Sí, de hecho, Lucho, vamos a ver mientras desarrollamos la historia de Copeland, que el hombre inicialmente hizo mucho rock and roll, más o menos un caso como el del gran, ¿cómo se llamaba? El hombre del paso del pato, Lucho, el duro del rock and roll, el no, el otro, el negrito, bueno, ahorita se me fue la paloma, hermano, de tantos nombres, el de Johnny B. Goode. ¿Cómo se nos va a ir, ¿no? Bueno, como el caso de él, hicieron primero rock and roll al estilo Elvis Presley y después sí ya se dedicó completamente al blues. Dice la biografía del hombre que durante este periodo, hasta que Copeland cumple los 12 años, su padre con el Chuck Berry, el gran Chuck Berry, ¿cómo se nos olvida? Aunque apenas mantuvo contacto durante ese periodo con su padre, este acabó por ejercer una influencia determinante en el futuro de Copeland, cuando le dio por morirse. Imagínese, poco antes de que se marcharan a Texas, y le dejó como herencia a Lucho una vieja guitarra que sería la compañera habitual de Copeland durante sus primeros años en la ciudad, y que consideraría desde entonces como su verdadero hogar, la ciudad de Houston, Lucho. Ese cambio de situación también condicionó que el señor Copeland cambiara sus gustos musicales, y ahí fue cuando conoció a músicos como T-Bone Walker, el gran Big Joe Turner, Lowell Fulson, Clarence Gatemouth Brown y Ray Charles. Cuando Copeland escuchó a estos músicos negros, obviamente dijo, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer. Y se dedicó a escuchar programas de radio como Louisiana High Ride y de Dorado Ballroom, Bronze Peacock o Shady's Playhouse, que eran los programas de la época en las que se podía escuchar todos estos temas de música hecha por negros, Lucho. Eso fue lo que lo sedujo a Copeland y lo hizo ingresar en el mundo del blues. Un gran compositor, y también dicen, y lo vamos a leer más adelante, Lucho, que era un hombre de un gran corazón, ¿no? Que era un hombre muy querido por todo el mundo, muy amable, muy simpático, y más adelante veremos cómo lo describe también su hija, quien es una gran cantante, Lucho. Ahora hablaremos de la hija de Johnny Copeland, que se llama Shemekia Copeland, y dicen que es una de las grandes voces del soul y del blues en los Estados Unidos. Bueno, seguimos con dos temas del señor Copeland: Catch Up with the Blues y Greater Man. El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Blues en 306 Deportes. Well, I sort of crying, but I'm out. On the road again, I'm on the road again. The blues is on the move. don't kiss like no one. Everything I did in life was just something I've done. I don't worry about nothing. They all say I'm a lucky. special guest. I want a Chicago special guest, Mr. Joe Maurice Hughes. Let's give a big round of applause and ring him out here. Estás escuchando The Blues. Escuchamos los temas Catch Up with the Blues y Greater Man del señor Johnny Copeland en vivo en Chicago durante el año 1993. Una vez más, Lucho, pudimos escuchar esa gran banda que acompañaba al señor Copeland al mejor estilo de las big bands de los años 30 y 40. Muchos vientos. El hombre, eso era lo que disfrutaba, hacer ese tipo de música que sonaba más tradicional, sonaba mucho más de salón, Lucho. Vamos a seguir con la biografía del señor Copeland. La tomamos de varias páginas, las cuales recomendamos y a las cuales agradecemos por mantener vivo el blues. Una página muy buena, les recomiendo la Taberna del Blues. Tabernablues.com. Hay que montar una taberna de blues realmente buena. Dice la historia que probablemente para abstraerse de la miserable situación del gueto, Copeland se le pasaba horas practicando con su guitarra y de esta manera conoció a otro joven de su edad y con inquietudes musicales similares a las de él, el señor Joe Guitar Hughes. El Guitar era el apodo de este señor Joe Hughes, y con este pues compartían el afán por aprender los secretos de la guitarra, y los dos tenían como ídolo, admiraban a T-Bone Walker. Por el estilo Dan Hum de Lightning Hopkins, esta afinidad bastó para que tuvieran una amistad que perduró en el tiempo, Lucho, y cuando alcanzaron cierto nivel, formaron un grupo, la primera banda del señor Copeland, que se llamó The Dukes of Rhythm, los Duques del Ritmo, grupo con el que comenzaron a hacer presentaciones en pequeños clubes de los barrios negros de la ciudad texana. Escuche esto, Lucho, ¿quién se va a imaginar? Inicialmente Copeland se encargó de la percusión y dejó que la parte de la guitarra la manejara el señor Hughes. Y tenían a otro integrante, que era un hombre llamado Hubert Henderson, con el que finalmente Copeland intercambió el puesto y le dejó la batería a Henderson y él tomó la guitarra. Mientras tocaban en estos pequeños clubes, el señor Copeland alternaba su trabajo de músico con oficios como limpiabotas, Lucho, granjero, carpintero, entre otros. Después se inclinó por el boxeo, Lucho, el señor Copeland. Le gustaba pelear, era grandote y le gustaba pelear, entonces empezó a meterse de lleno en la carrera de boxeo, y dicen que tuvo tenía una prometedora carrera, Lucho. Tuvo un buen récord de 23 victorias y ninguna derrota, imagínense. El hombre debía pegar duro. Fue magic. Sin embargo, para él no debía valer el dicho de que más golpes da el hambre, porque para nuestro bien decidió abandonar el ring y centrarse en su carrera musical, ya que para entonces había alcanzado un nivel guitarrístico que le daba para actuar con regularidad en el Sherry's Playhouse, acompañando a grandes como Big Mama Thornton, en la Bobby Blue Band, y a su ídolo de infancia, el señor T-Bone Walker. Dani, vamos a hablar un poquito de Texas Blues, que es el estilo que... Es el estilo de Copeland. El Texas Blues es un género de la música blues. A pesar de tener variaciones en su estilo, suele interpretarse con más énfasis en el swing que otros estilos de blues como el Chicago Blues, como el... Sí, sí, sí. Acuérdese, habíamos visto cuando hicimos Stevie Ray Vaughan, y no me acuerdo qué otro guitarrista texano, Lucho, tuvimos en el programa, y veíamos eso, ¿no? Johnny Winter, y creo que también algo de Ten Years After, que también tenían ese estilo. Y son bastante twist, como lo está leyendo Lucho, como lo está describiendo. Bastante orientados al rock and roll y a un rock and roll rápido, ¿no, Lucho? Exactamente. El Texas Blues difiere de otros estilos, como el Chicago Blues, en la utilización de instrumentos y sonidos, especialmente en el uso intensivo de la guitarra. Músicos como Stevie Ray Vaughan contribuyeron a este estilo utilizando varios tipos de sonidos de guitarra, como la guitarra slide, y las diferentes melodías del blues y del jazz. Este estilo también utiliza solos de guitarra eléctrica a modo de enlace de canciones. Es el estilo, sí, del Texas Blues. A mí me gusta el Texas Blues, pero sobre todo debo confesarlo que en la guitarra de Stevie Ray Vaughan es donde más lo he disfrutado. Stevie Ray Vaughan tenía una cadencia que pocos han tenido y un estilo como en temas como Texas Flute, precisamente, que son un homenaje a ese estilo de blues. Y sí, es muy diferente el de Chicago, aunque comparten en algunos casos, si usted se da cuenta, Lucho, lo denso en la voz, la parte soul, tienen muchas similitudes también con el blues de Chicago. Sin embargo, pues el de Texas, por momentos, es un blues más tirando también al country, mucho más rápido. Más festivo. Obviamente, más festivo, ambos tienen sus momentos de tristeza, de depresión, de soledad, de melancolía. Pero digamos, el Texas Blues es mucho más fiestero, mucho más rock and rollero. Digamos, acá podemos ver a Copeland, que tiene una big band atrás, sí, una gran banda atrás para hacer el... ¿Cuáles son los músicos más representantes, Lucho, antes de irnos con los dos temas del Texas Blues? Pues el más importante creería yo que es Stevie Ray Vaughan. Sí, sí, por Kenny lo menos Wood el Shepard, más conocido. ZZ Top, que ZZ Top, ZZ Top es, sí, es una gran... Es rock and roll, pero tiene mucho de blues también. Señor Gibbons con su ZZ Top, que tiene, les gusta el blues y hacen también una especie de country rock bastante fuerte. ¿Se puede creer que Janis Joplin haga Texas Blues? Ella hizo Texas Blues, sí, ella hizo en sus comienzos hizo bastante blues texano. El gran T-Bone Walker, obviamente, que es el maestro de maestros. ¿Y quién más? Freddie King, a quien Freddie le debemos King. Un programa que está Albert considerado Collins. Entre los tres grandes del blues. Sí, señor. Big Mama Thornton. Sí. Hollywood Fats. Ese no lo hemos escuchado mucho, la verdad. Y Albert Collins, que tuvimos aquí, el hombre de hielo, tuvimos un especial, Lucho. The Iceman. Sí. Bueno, Lucho, vámonos con otros dos temas del señor Copeland en vivo. Nos vamos con Bye Bye Baby, que también fue un tema que hizo Janis Joplin, tenía en su repertorio, y el tema Make My Home Where I Hang My Hat. El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Blues en 306 Deportes. Well, I saw a dark run, but I'm out. On the road again, I'm on the road again. Lord, wherever

Estás escuchando The Blues. Escuchamos los temas Bye Bye Baby y Make My Home Where I Hang My Hat del señor Johnny Copeland en vivo. Y qué show, man, Lucho. No, qué show, man. Ese segundo tema es de show, man. Yo creo que ese es uno de los sueños de mi vida. Ir a un show de blues así. ¡Oh, qué delicia! Que dure 2 horas y que hagan jams y que suene una gran banda y que... Es una delicia. Yo tuve la oportunidad de ver grupos no muy conocidos, pequeños grupos ahí, como hablamos, Lucho, en el café de B.B. King, pero showmans de verdad, Lucho, showman, los tipos son, se entregan en cuerpo y alma, verdad, increíble. Nada más es claro que cuando uno tocar en el bar de B.B. King deben hacer una audición. Obviamente tienen que, me imagino que tendrán alguna audición o B.B. King los tendrá que haber visto en algún lado, haber sido teloneros del hombre, alguna vaina. Sí, señor. Bueno, Lucho, el señor Copeland dice... Un libro que me encontré en Google Books, que se lo recomiendo, se llama Texas Blues, para los que quieran leerlo. Libro extraordinario, Lucho, extraordinario, muy bien hecho. Dice este libro que la carrera de Johnny Copeland realmente despegó cuando firmó un contrato con Rounder Records en el año 1981. Y su álbum debut con este sello fue Copeland Special. Este álbum ganó un premio Handy, el cual repetiría con el álbum Shoutdowns en el año 85 en colaboración con Albert Collins y Robert Cray para el sello Alligator, y con ese ganó otro Handy y el premio Grammy, Lucho. ¿Qué son los premios Handy, Lucho? Los premios Handy son unos premios que se dan en Tunica, Mississippi, que son organizados por The Blues Music The Blues Foundation. La fundación de blues, sí. Exactamente. Es unos premios que están para reconocer todo el trabajo y la historia del blues. Son los premios más importantes, digamos, de la música blues. Junto al Grammy son, pues, obviamente el Grammy es general, pero el Handy son sus premios, obviamente muy diferente a TV y novelas, ¿no, Lucho? Sí, o sea, son premios de verdad. No, pues, como para, ya que se acercan, pues. No. ¿Sí? Sí. ¿Usted va ahí? No, estoy invitado, pero seguramente ya sabemos qué canal se lleva todos los premios. Ah, no, es, pero bueno, le voy a decir Blues Music Awards de 2011. ¿Quiénes se ganaron el Handy? El Handy, todos son Handys, ¿no? Sí. El álbum del año. ¿Quién fue? Living Proof de Buddy Guy. Ah, es extraordinaria. Buddy Guy lo tuvimos aquí en The Blues y es fantástico, ¿no? El B.B. King Entertainer of the Year, o sea, el showman. Sí, ¿quién fue el showman? El señor Buddy Guy. Barrió. Sí, señor. El Contemporary Blues Album of the Year, Buddy Guy, con Living Proof. Pero mire, digamos... ¿Quién fue la mejor banda nueva? La mejor banda... Como para ver si la buscamos, Lucho. La mejor banda nueva. Usted me la puso difícil, señor. ¿No está ahí? No, porque tengo que buscarla porque son tantos. Suba que ahí la vi. Ahí la vi, álbum, Band of the... ahí es Banda del Año. Banda del Año, Best sí. New Artist, de ahí está. Debut, sí. Matt Hill, On the Floor, hay que buscarlo. Vamos a buscar Matt Hill y seguramente algunos de nuestros oyentes lo van a buscar también y podremos hablar al respecto. Sí, pero mire que en el 2011 Buddy Guy fue realmente la sensación en el blues tradicional. Con su Living Proof, sí. Un álbum extraordinario. Me gusta más Sweet Tea, el cual escuchamos aquí, pero Living Proof es un álbum que vale la pena tener. Lucho, antes de irnos con otros dos temas, vamos con nuestros saludos de siempre. No podemos dejar pasar la oportunidad, Lucho. ¿A quién va a saludar usted hoy? Lucho, quiero saludar a mis hermanos, a Andrés Páez, Fabián Páez y Rafael Páez, que siempre están apoyándonos y escuchando nuestro programa. Un saludo muy especial para ellos. Gracias por mantener la sintonía y por motivarnos. Quiero saludar a varios amigos, a el gran Javier Núñez en Toronto, Javi, que siempre está pendiente de nuestro programa. Quiero saludar a Julián Camilo, un amigo con el que trabajé en el SENA, a Jefferson Rodríguez de Sintel, a Melissa León, a Carolina Moreno, a Natalia Bonilla. Quiero saludar muy especialmente hoy a las niñas de Aroma y Tanga, que se portaron muy bien y me pidieron que les enviara un saludito. ¿Usted cree que nos van a escuchar, Lucho? Yo creo que va a ser difícil que nos escuchen hoy. De pronto más adelante, cuando usted vaya y les haga... No, un saludito a Jessica, una pregunta, Vanessa. ¿Qué música sonaba anoche en Aroma y Tanga? Lucho, ¿no se acuerda? Me corchó, hermano. Me corchó. Yo supongo que había de todo, reggaetón, vallenato. Porque todo. Digamos. No, no le puse mucho cuidado, la verdad. Yo haría un barcito casi que con lindas mujeres. Café haga... con piernas a lo Santiago de Chile, pero con blues. Con blues. Sí. La música pegaría buenísimo. A lo New Orleans, que hay varios así, bastante buenos, bastante pero acá agradables. Imagino que... Aquí le meten, obviamente, todo el chucuchucu del planeta, hermano. Se sabe que esto es Colombia, esto es el país de la alegría, Lucho. Yo quiero mandarle un saludo a todos mis amigos en Argentina, a mi amigo Gabriel Rivero, que después de 7 años vuelve a Buenos Aires. Él es argentino, pero vivía en Estados Unidos y vuelve ahorita a Argentina. Sí. Pues a toda la gente que hace acá los programas musicales en 306 Radio. A Felipe, a Juanito. A Andrés Reyes. A Andrés, que ahorita debe estar por llegar. A mucha gente que le sigue siendo el aguante a esto que... hay veces es difícil, pero ahí vamos. Es pura pasión, Lucho. Es pura pasión, exactamente. Es pura pasión. A mi hijo Lucas, obviamente. Luquitas, hermano, hizo no falta lo hoy. Voy a dejar por fuera. Nos acompañó en el gran especial de Black Keys. Hoy no pudo estar con nosotros. Además, pero, sabe las canciones. Pero increíble. Un saludo muy especial para él, que también me inspira a seguir aquí en el programa. Vámonos con otros dos temas, Lucho, entonces. Aquí viene... el tema con el cual descubrí a Johnny Copeland en mi vida. Vamos a escuchar Texas Party primero y después el tema que hizo junto al gran Stevie Ray Vaughan, y que era un tema habitual en vivo de Vaughan invitando siempre al señor Copeland, Tin Pan Alley. El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Blues en 306 Deportes. Well, I saw a car crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Yeah! How about it for Mr. Joe Maurice Hughes? All the way from Houston, Texas. Joe. What a mouth. Huge. Let's give him another big round of applause, y'all. Girl, baby, love the light I do. Run. roughest place I'll ever be. All the people's down there, get up in the morning, before the break of day, before she can wash her face and hands, you know she ready to go away, yeah. Shoot it cause it didn't know. Yeah, I peeped through the door. some cat was working on Annie with her. People down there Estás escuchando The Blues. Escuchamos los temas Texas Party y ese extraordinario tema Tin Pan Alley en compañía del señor C. Ray Vaughan, quien, como lo dicen los historiadores y las crónicas, realmente mostraba un respeto inmenso por el señor Johnny Copeland en vivo y no quería ganar protagonismo frente a Copeland, sino por el contrario, darle toda la reverencia y todo el respeto que el señor Copeland se merecía. Tin Pan Alley, Lucho, es un tema que es como se denomina a un grupo de productores musicales y compositores que se centraron en la ciudad de Nueva York que dominaron la música popular norteamericana durante los últimos años del siglo XIX y comienzos del XX. Entonces, a cada lugar de las ciudades, sea donde sea en el mundo, donde se concentran esas agremiaciones de músicos y de compositores y de estudios, se les llama Timpan Alley. Ah, mire. Ese es el significado de esa canción de Timpan Alley. El señor Copeland, durante la década de los 60, ya consagrado como músico, se dedicó al soul, a acompañar muchos músicos de soul, bandas y con su propia banda de Dukes of Rhythm, a hacer giras y conciertos. Pero comenzando los 70, el soul entró en una decadencia bastante fuerte, empezó a irse para atrás. Y Copeland se dio cuenta que tenía que reubicarse como bluesman. Y fue cuando entonces grabó en Luisiana un álbum titulado Johnny Copeland Sings the Blues para un pequeño sello llamado Crazy Cajun. Sí, es un... Que sabemos, bastante pequeño. Bastante, ¿no?, pequeño, porque no sabemos casi nada. Pero digamos es un sello disquero creado por el señor Huey P. Mix. Sí. Que ya murió. Era un sello pequeño dedicado al blues, más que todo el blues texano, apoyaba a artistas pequeños. Lo que me extraña es que Copeland, que era un tipo ya famoso y... Pero no tenía suerte, un tipo de muy bajo perfil, la verdad. Uno dice, ¿qué diferencia hay entre Albert Collins, digamos, y Copeland? Tal vez los representantes, no sé. ¿Quién sabe el carisma? ¿Qué sería el carisma? Tal vez Copeland era un tipo mucho más... de bajo perfil, no sé. Musicalmente uno dice son muy buenos ambos, son muy buenos, tienen sí. buena voz, buenos guitarristas, entonces uno dice, mire la suerte, los dos buenos músicos, pero uno sí estalló la fama y todo. En 1975 dice que este año marca un punto de inflexión para la carrera de Copeland, y la escena bluesera de Houston está en decadencia también, Lucho, ¿no? Es cuando le surge la oportunidad de trasladarse a Nueva York, que el hombre, pues, sin dudarlo, se va para la Gran Manzana. Y allí es donde realmente se hace un nombre entre el público aficionado al blues, Lucho, mayoritariamente blanco, por supuesto, lo cual le permite reiniciar su carrera discográfica con un álbum llamado Rounder, con un sello llamado Rounder, con quien publica 7 discos. Entre ellos el considerado mejor disco del señor Copeland, que se llama Copeland Special, que ganó el premio Handy, como lo habíamos dicho, en el año 81. Realiza los discos también Texas Twister y Make My Home Where I Hang My Hat, un tema que escuchamos hace unos minutos, con los cuales se convierte en uno habitual de las giras internacionales con las que recorre Europa, Australia y África. Esta historia de África es particular en Copeland porque... Él hace una gira pagada por el Departamento de Estado, ¿no? Además, hizo una gira y se trajo 4 músicos sudafricanos que integró a su banda para la realización de sus siguientes discos, Lucho. Entonces empezó a explorar las raíces del blues en África, y digamos que eso lo convierte en uno de esos músicos que exploran las raíces, que integran música de todo el mundo. Un visionario, Lucho, un hombre sin mucha educación, pero pues que realmente era vanguardista y visionario en su música. Mire una cosa acá que encontré de Cajun Records. ¿Qué dice? Él decía que la música country tenía mucha onda, sí. Porque en Texas usted encontraba gente muy lejos y muy cerca de todas las etnias sí. posibles. Checos, blancos, negros, mexicanos. Entonces, ¿qué es por eso? Y el sello era solo de blancos. O sea que... El sello era manejado por solo blancos y... Como Chess. Exactamente. Más o menos, un caso como el de Chess Records. Artistas que grabaron en Cajun Records. Sonny ¿Qué? Landreth. Sí. El señor Copeland. Joe más? Barry. Sí. Kate Brothers. ¿Quién más acá? Alguien que suene. Que suene... Ah, Dr. John. Dr. John, sí. Uy, Dr. John es un legendario a quien le tenemos que hacer su programa, sí. Oscar Perry. Pero mire que era un sello chiquito y yo creo que de ahí muchos salían y era como el primer paso. Sí, era como el primer paso y seguramente no era un sello que vendiera mucho, Lucho. En 1984, Copeland realiza una gira por 10 países africanos, como usted lo dijo, Lucho, patrocinado por el Departamento de Estado. En 1986 va a Costa de Marfil y graba un disco titulado Bringing It All Back Home, donde entremezclan los temas blues con los ritmos de África Occidental. Luego, en el 87, graba el disco con Albert Collins y Robert Cray, Showdown, con el que gana el Grammy al Mejor Álbum Blues del Año, y que es considerado uno de los discos claves de la década de los 80, Lucho. El señor Copeland dice la historia que, además de heredar de su padre esa vieja guitarra con la que empezó a tocar, también heredó sus problemas cardíacos. Tuvo 8 infartos a lo largo de su vida, uno de los cuales fue casi fulminante y por el cual tuvieron que instalarle un dispositivo de bombeo artificial. Dicen que Copeland, dada su fuerza y su fortaleza, logró superar el récord de una persona viviendo con un dispositivo de ese estilo, Lucho, en el momento, ¿no? Después, obviamente, sí, la medicina avanzaba y seguramente pues ya no se utilizaban los mismos dispositivos. Pero el hombre rompió un récord en ese entonces de una persona viviendo con ese tipo de bombeo artificial. En el año 97 finalmente logró conseguir un corazón compatible, le realizaron un trasplante y a los 4 meses del trasplante ya estaba actuando en la gala de entrega de los premios Handy de ese año. Sin embargo, en junio de ese mismo año ingresa nuevamente al Hospital Presbiteriano de Nueva York, donde es sometido a diferentes intervenciones porque su cuerpo rechazó el nuevo corazón. Y pese a todos los esfuerzos, murió el 3 de julio del 97, Lucho, el señor Johnny Copeland. Para ese entonces ya Copeland, desde que tenía a su hija 12 años, Chamaquia Copeland, la había integrado a sus shows, era la que abría los shows, y ella en su álbum debut grabó el tema Ghetto Blues, creo que se llama, como un homenaje a su padre. ¿A su padre? Sí. Oiga, si el Departamento de Estado apoyara siempre esas buenas causas, ¿no? No es algo muy común, ¿no, Lucho? No, ellos... algún... no es algo muy común, algún pero... algún plan, oiga, tenían. Pero es interesante saber que... E interesante, Lucho, que consigamos esa grabación, ¿no? De Copeland en Costa de Marfil. Es un tema interesante. Es como la Fania cuando fue a... Como la Fania cuando fue también a darse su vuelta por tierras... africanas. Bueno, Dani, ¿con bueno, qué terminamos vamos a terminar, hoy? Lucho, pues nos despedimos de nuestros oyentes de una vez. Les agradecemos por su sintonía, por sus aportes, por seguirnos. Me dicen acá en The que Blues. Si no va a ser recomendación hoy. Ah, sí, por supuesto. Ya me iba a ir sin recomendación. Menos mal, siempre hay alguien que nos esté recordando. Pero claro que sí, tengo hoy un disco para recomendar del señor Otis Rush, uno de los grandes maestros del blues. Deme un segundo, Lucho, que se me había perdido la página, pero se llama el disco, que tiene una historia muy particular además este disco, se llama Right Place, Wrong Time, disco que fue publicado por Bullfrog Records en el año 1976, pero que fue grabado originalmente por el señor Otis Rush en el año 71 para Capitol Records. Este sello, Lucho, después de grabar el disco, dijo que no le veía al señor Otis Rush carisma y decidió no sacar el disco. Y eso mismo habían hecho con Jim Morrison and the Doors unos años atrás, imagínese, Lucho. No, y eso mismo hicieron con Rubén Blades cuando llevó Pedro Navaja. Exacto, entonces Bullfrog Records, un sello pequeño, decidió sacar el disco en el año 76 y es considerado, Lucho, uno de los grandes discos de blues de todos los tiempos, el Right Place, Wrong Time del señor Otis Rush. Tiene 10 canciones, Lucho, y realmente se lo recomiendo. Es un disco fantástico con un tipo bastante ácido para el blues, como lo fue el señor Otis Rush. Vámonos entonces ahora sí, Lucho, con nuestro tema de despedida. Gracias, Lucho, por... No, señor. Próximo programa. ¿Lo anunciamos de una vez? Vamos a hacer el próximo programa, lo anunciamos porque creo que les va a fascinar y va a ser un programa de blues con The Doors, Lucho. La banda californiana. Entonces, esperamos sus aportes. Hay mucha gente seguidora de The Doors con mucho conocimiento. Entonces creo que vamos a tener bastante material y bastante apoyo por parte de nuestros oyentes. Terminamos entonces el especial de Johnny Copeland en The Bluest con los temas Learn My Lessons junto al señor Hank Crawford y finalmente el tema Black Cat Bone junto al señor Albert Collins y Robert Cray. Hasta el próximo The Bluest y muchas gracias por acompañarnos. El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Blues en 306 Deportes. Well, I saw a tired crown, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Right here, I'd like for everybody to give a big round of applause to the one and only Mr. Hank Crawford, y'all. Let's give him a big round of applause. come out called Flying High, y'all. Mr. Hank Crawford is featured on Around the World. Let's give another big round of applause. Mr. Hank Crawford. Man. What's going on, man? Oh, man, it's all right. Tell me something, Albert. Whatever happened to Hop Wilson, man? Well, Hop left us, man. He did. Boy, he sure used to play that guitar over at the Red Lily Q. Yeah, he lay that steel in his lap. He was getting down, man. I used to like the way he said, I believe my baby got a black cat bone. Oh, yeah. I believe Wichita Falls. I got to think about the big lady woman. There was no walking on. I believe my baby got a black cat bone. Look like everything I do, everything I do is wrong. We'll be right back. Wichita Fall. Got to thinking about my big leg woman. You ain't no walking on, I believe.